Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, los saluda Evelyn Dublán. A nombre también de mi compañera Animal Ruth, les doy la gran bienvenida a esta emisión más de Mente y Ser en el espacio que nos abre Radio Ciudad Plástica, como siempre, muchas gracias. Y felices de iniciar esta transmisión, que ya teníamos un ratito de vacaciones, ya muy merecidas, muy de acomodo, muy de cambios. Entonces, bueno, pues ya estamos acá de vuelta después de estas semanitas, renovados, muy contentos. Pues aquí recibiendo también buenas noticias de que nuestra querida Ruth ya va mejor de salud, así que no la olviden por ahí en sus meditaciones, en sus sanaciones, en sus oraciones y en todas las cosas lindas que le puedan mandar, pensamientos, amorcito incondicional a ella y a todos los que estamos acá en Radio Ciudad Plástica, para que el año nos vaya pintando de maravilla a todos. Y bueno, pues como siempre, Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción. También a nombre de ellos, pues los saludo. Y bueno, pues este programa donde vamos a tener un tema interesante, un poco fuerte, porque bueno, pues a veces pensaba un poco en el título y dije, bueno, pues nada, así como es, decir la verdad, ¿no? Vamos a platicar qué implica decir la verdad, por qué mentimos, qué pasa energéticamente cuando las personas mienten, qué pasa cuando dicen la verdad. Entonces vamos a estar checando todo ese tema y te recuerdo que tenemos abiertas las redes sociales para que te comuniques con nosotros. Estamos en @ciudadplasticar o @menteyser en Twitter, o bien nos puedes encontrar en Facebook como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Nos dará mucho gusto saber de ti. Y compártenos, escríbenos, cuéntanos qué tal te ha pintado este año, qué tal te pinta este asunto del tema de decir la verdad. Hay por ahí muchas personas que me dicen, es que tengo una suerte para que me engañen, para que me mientan, para que me digan cosas. Bueno, pues vamos a checar un poquito el día de hoy qué es lo que pasa con esto. Pero bueno, pues antes de, nos vamos con nuestra primera sección, que es el oráculo. Esta noche nos acompaña el oráculo de terapia angelical de Doreen Virtue. Y bueno, un poquito para los que están como integrándose recientemente a Mente y Ser, les recuerdo que la dinámica de esta sección es que traemos un oráculo, saco yo una carta a nombre de todos los que nos están escuchando. Y bueno, la carta del día de hoy, que es primer chakra. Y dice, elige únicamente pensamientos positivos para describir tu hogar, carrera, finanzas, ya que tus palabras determinan tu porvenir. Esta carta señala que estás centrado en bienes materiales, tales como el deseo de tener más dinero. Es importante que solo uses palabras y frases positivas para describir tu situación actual. Afirma tus deseos como si ya fuesen una realidad y evita preocuparte o cualquier discusión que te coloque en el papel de víctima. El chakra raíz, a veces llamado chakra base, ubicado en la base de tu columna vertebral, es el centro energético que regula tus sentimientos con respecto a las necesidades materiales. Para abrir tu flujo de manifestaciones divinas, imagínate inhalando y mandando luz sanadora a la base de tu columna vertebral. Ve y siente una inmensa bola de luz rojo rubí brillando dentro de ti. Ya que toda preocupación es una oración, atraerás aquello que más te preocupa. Identifica y sustituye preocupaciones por oraciones y afirmaciones. Pide a los ángeles que impulsen tu fe y confianza, que son los dos ingredientes mágicos de la manifestación consciente. Pasos a seguir. Imagínate en un lugar tranquilo y lleva tu cuerpo y mente a un estado de calma. Inhala y exhala profundamente mientras imaginas tu porvenir deseando como si fuera una realidad. Por ejemplo, obsérvate siendo económicamente estable. Mientras sostienes esta visión, permite que tu cuerpo se relaje y siente como si esta visión fuera ya una realidad. Siente el calor de la gratitud en tu estómago y la relajación de todos tus músculos mientras confía en que esta visión está manifestándose ya en este momento. Muy bien, pues por acá les vamos a subir ahorita en las redes sociales la fotografía de esta carta de primer chakra para que, bueno, tengan ahí la información. Y justamente el día de hoy vamos a hacer una meditación precisamente para trabajar con ese primer chakra. Porque acuérdate que tiene que ver con toda la raíz. Y como ya estás escuchando aquí a nuestra querida Ruth, que como cada programa está muy puntual aquí acompañándonos, te platicaba que este primer chakra tiene mucho que ver con algo que los animales trabajan por excelencia, que es estar perfectamente enraizados. Por algo se llama chakra raíz o chakra base, porque además de ser el primero, también nos permite conectar con la tierra. Quien tiene bien trabajado el chakra raíz generalmente tiene una vida sexual bastante plena, tiene abundancia económica, transmuta fácilmente. Entonces, bueno, hay muchos beneficios. Cada chakra tiene el suyo, por supuesto. De hecho, parte de lo que trabajaremos el mes que entra será platicar sobre qué hace cada chakra para que tú vayas identificando también eso. Pero el día de hoy vamos a hacer esta meditación al final para que podamos ir armonizando el chakra. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos a platicar sobre el tema de esta noche, que es decir la verdad? Uh-huh. Cuando te decía que cuando estaba pensando en el título del programa, dije, bueno, pues hay una parte muy importante sobre decir la verdad, porque la mayoría de los grandes filósofos, maestros ascendidos, ángeles, guías, siempre trabajan sobre la verdad. Este es un tema muy, muy importante porque energéticamente vamos vibrando diferente cuando estamos en el camino de la verdad a cuando estamos en un camino que no está cercano a la realidad, que no está tocando piso. El asunto es que desde que somos muy pequeñitos, nuestros papás siempre nos van diciendo que hay que decir la verdad, que no debemos mentir, que hay muchas historias y cuentos, fábulas infantiles sobre la importancia de decir la verdad, en fin. Pero el gran problema es que conforme vamos creciendo, parece que socialmente se vuelve como entre comillas aceptado que nosotros digamos mentiras. Y de hecho hay mentiras socialmente adecuadas, ¿no? Como si no quieres ir a un lugar, ¿cómo le vas a decir a esa persona que no quieres? Entonces, no, pues mejor dile que no puedes, ¿no? Y invéntate un asunto, una situación, o bien, si de pronto a lo mejor se te pasó como alguna responsabilidad, no, también a decir una mentira. En fin, son muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que van estando como en lo cotidiano, ¿no? Inclusive, desde la parte psicológica, muchos terapeutas dicen que es imposible que un ser humano no diga mentiras, ¿no? Por ahí hay hasta números que de pronto ofrecen algunos, sobre todo psicoanalistas que trabajan mucho con esto, diciendo que decimos 3 mentiras cada hora, ¿no? Obviamente, bueno, la magnitud de las mentiras va variando, ¿no? No es lo mismo que digas, ay, se me murió mi abuelita en la mañana y ahorita en la tarde también, y además, no sé, me asaltaron y luego me vi un ovni, ¿no? Entonces, no, a ver. Decir mentiras desde ¿cómo estás? Estoy bien y a lo mejor no estoy bien, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que se van haciendo parte de lo cotidiano, casi de una situación como automática, pero es interesante porque desde la psicología se dice que necesitamos las mentiras para poder funcionar. Y esto es algo muy fuerte porque la mayoría de la gente diría, no, es que la honestidad es lo más importante, ¿no? Sí, claro que es importante. Sin embargo, bueno, también hay otro lado cuando nosotros pedimos la verdad, y es un poco lo que recuerdo como esta frase de, no me acuerdo si es Nietzsche, pero que decía que no podemos soportar la verdad, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, sí, me encantaría que me dijeran saber cómo se hace aquí y allá, que me diga puntos, comas y señales. Pero ¿qué tanto emocional y psicológicamente tengo la capacidad para recibir esa información? Porque honestamente, cuando recibimos verdades importantes, muchas ocasiones no tenemos la fuerza para sostenernos en esa verdad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven esperando como grandes revelaciones, por ejemplo, para continuar relaciones de pareja, donde dicen, bueno, yo quiero saber si me pone el cuerno o no me pone el cuerno, ¿no? Entonces, bueno, y si te pone el cuerno, ¿qué vas a hacer, no? pues sí, a lo mejor exploto, grito, digo, pero ¿y luego? ¿Luego qué va a pasar? No, pues nada, ¿no? Entonces, o hay personas que inclusive sin saber del todo la verdad, ya empiezan como a generar otras ideas, en fin, ¿no? Inclusive hay quien puede como cerrarse completamente y negarse a la idea de la realidad. Y esto es porque no siempre podemos o tenemos la capacidad de sostenerla. Entonces, necesitamos aprender también a regular esa parte, porque es muy fácil andar por la vida diciendo, no, sí, es que esto es lo importante, ¿no? Es que esto es lo que debería de suceder entre todos. Siempre tendríamos que decir la verdad. Sería muy complicado, de verdad sería muy complicado, porque imagínate si siempre dijéramos la verdad, que de pronto en el trabajo haya alguien que te guste y que no tengas ninguna otra intención con la persona, pero que solo te guste, que vaya, es inevitable, ¿no? Aun cuando estés súper enamorado de tu pareja, pero te puede gustar alguien y que te dijera, oye, ¿qué te parece cómo se ve este vestido o este pantalón, ¿no? Y tú dijeras la verdad, así, ay, te ves buenísima, ¿no? Imagínate los problemas que te traería eso en el trabajo, ¿no? O que de pronto tu jefe te preguntara, ¿qué te parece su nueva idea, ¿no? Y que tú así tal cual, sin filtro, le dijeras, es una estupidez, nos está llevando a la quiebra, ¿no? Claro, uno necesita aprender a manejar alguna forma la información. Puede ser que la idea me parezca lo peor, sin embargo, la comunicación asertiva también nos dice que tenemos que señalar algunas cosas positivas, ¿no? Pero bueno, una cosa son como las mentiras con las que podemos funcionar socialmente y otra cuando ya estamos ocupando la mentira para una transformación o maquillar o incluso, ¿no? Como ocultar a datos que pueden ser muy relevantes y que pueden cambiar radicalmente la vida de las personas, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de mentiras, sobre todo las que son sostenidas, cuando llevamos una doble vida, cuando llevamos una situación como que de verdad es algo trascendental, por ejemplo, cuando alguien tiene dos relaciones, cuando alguien a lo mejor robó, cuando estás inventando algo sobre una persona, todo este tipo de cuestiones ya nos van llevando como a un estilo de vida completamente distinto, porque generalmente lo que ocurre desde la parte psicológica es que vamos buscando otras mentiras para sostener esa anterior, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una mentira que yo creo que nunca se me va a olvidar, que dije en la secundaria. Nos fuimos de vacaciones de Navidad y dejaron leer un libro y hacer un resumen. Y a mí se me olvidó, o sea, ya saben, vacaciones, adiós, nunca me acordé. Regreso a la escuela y el profesor así de, y quiero el resumen porque es derecho a examen, ¿no? Y yo, ¡oh, no puede ser! Pero además yo siempre fui muy cumplida en la escuela, entonces como que el profesor no se la creía que yo no hubiera llevado la tarea. Entonces aproveché esa fama y dije, ¿qué cree? Se me olvidó en mi casa, pero mañana se lo traigo, ¿no? Entonces el profesor me la creyó y me dijo, sí, está bien. Pero se me olvidó, o sea, la verdad es que como que la mentira para sostener la mentira se me olvidó. Y algo que sucedió fue que cuando estaba en la ya como al final de la clase, vi que a un compañero le habían calificado como 6 el resumen del libro. Y le pregunté por qué esa calificación tan baja. Y me dijo, es que tuvo menos de 2 cuartillas, o un requisito que había, ¿no? Y entonces me levanto y le digo al profesor, oiga, ¿y usted cree que saque 10 si lo hago de 4 cuartillas? Y me dice, ¿cómo que si lo haces? ¿Que no ya lo tienes hecho? Y me dijiste que solo se te había olvidado. Entonces, bueno, claro, lo que ocurrió fue que se me fue la onda y pues nada, me cacharon y me quedé sin derecho a examen, ¿no? Pero en cosas así tan aparentemente sencillas o cosas mucho más graves o importantes, nos tenemos que ir enrolando en una serie de mentiras para poder sostenerla. Entonces ya se vuelve a veces vivir como una doble, triple o cuádruple vida, donde todo el tiempo estoy como cuidando de que no se vaya a descubrir. Energéticamente pasa algo muy importante con esa parte. Nosotros en la medida en la que vamos generando pantallas para ocultar la verdad, lo que hacemos es bajar nuestra vibración, porque necesitamos, imagínate si la verdad lo planteamos como que es luz, ¿qué tanta densidad necesitas para que no pueda pasar la luz. Entonces tu vibración baja automáticamente y empiezas, ¿no?, como a estar en un canal donde evidentemente lo que va a pasar es que vas a comenzar a atraer seres que no están en una vibración alta. ¿Quiénes están abajo? Pues bueno, generalmente almas errantes, ¿no? Seres que buscan alimentarse de tu energía, algunos seres desencarnados extraviados, pues por ahí algunos, hay muchas razas cósmicas, ¿no?, que inclusive se dedican a alimentarse de la energía, del dolor, del miedo, de la frustración, que conforme la vamos repitiendo, en esa medida también va aumentando la vibración y entonces crece y les damos más alimento, ellos se fortalecen y evidentemente nos quedamos también un poco anclados a esa situación. Yo sé que no es, al final, desde la forma en la que ahora funciona nuestra sociedad, no sé si en 100 años, algunas mentiras son necesarias. Sin embargo, también habría que elegir y que darnos cuenta hacia dónde estamos vibrando en esa parte, porque hay a quien se le hace como un hábito mentir por cualquier cosa, ¿no? Llegué tarde y me invento que fue el tráfico para no decir que me levanté tarde, ¿no? Se me olvidó traerle el dinero del pago, ¿no? Pues le voy a decir que me robaron para que no piense que no le quiero pagar, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que van haciendo que vibremos bajo y no nos damos cuenta hacia dónde nos está llevando toda esa situación. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical? Y cuando regresemos, te voy a poner algunos ejemplos de situaciones actuales que están sucediendo en torno a la mentira, a la verdad, porque en serio algo importante está pasando energéticamente en el planeta, pero cómo esto puede servirnos de escalón para ir mucho más arriba y seguir creciendo en la conciencia. Por supuesto, regresamos con el cuento sanador, así que no te desconectes, ahí estamos en las redes sociales, solamente vamos a un corte musical y volvemos con más de tu programa Mente y Ser. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Claro. alucina. Una molécula líquida helada de girasol que baila la melodía de un ukulele, polen del abril. Dalia sobrevuelo tu pistilo en latitud. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser y nos vamos con nuestro cuento sanador. El cuento de hoy es una anécdota que me contaron hace algún tiempo que habla sobre la verdad de las mujeres. Y esta historia narra por qué las mujeres tenemos útero. El útero para nosotras es como un segundo corazón. Entonces es un órgano sumamente importante. Para las mujeres, pero en general para todas las hembras en este planeta. Cuenta esta historia que hace mucho, mucho tiempo, antes de que empezara la civilización como la conocemos, las mujeres vivíamos con raíces como las que tienen los árboles y las plantas. Estábamos profundamente conectadas con la Madre Tierra y recibíamos información de ella y aprendíamos a transmutar toda la energía que había en este plano. La llevábamos a la Tierra, cambiaba y la regresábamos en forma de luz y de amor. Sin embargo, a pesar de que teníamos mucho tiempo haciendo esta hermosa labor, en algún momento se dieron cuenta, los hombres empezaron a encontrar algunas ideas con respecto a pues las riquezas, el trabajo, a veces el abuso, violencia, y la sociedad que se fue creando, pero también fue cambiando y las mujeres ya no podíamos vivir enraizadas como sucedía en aquellos momentos, al principio de los tiempos, porque se veían muy vulnerables a que llegaran de pronto estas energías bajas que estaban tomando la sociedad humana y empezaban a hacerle daño a las que permanecían enraizadas. Así que la Pachamama, muy preocupada por ellas, dijo que prefería que quitaran sus raíces y que empezaran a caminar para poder difundir y que nunca se olvidara la verdad sobre cuál era la verdadera tarea de las mujeres en el mundo, para qué estábamos encarnadas y para qué habíamos sido creadas todas las hembras. Así que las raíces fueron cortadas y Pachamama dio la indicación de que todas las mujeres teníamos que andar por ahí, por la vida, diciendo siempre la verdad sobre las cosas que sucedían, sobre a qué veníamos originalmente y la importancia de estar conectados a la tierra para poder transmutar todo lo denso que estaba sucediendo arriba. Así que la tarea de todas las hembras se volvió muy importante porque era literal contar la verdad. Pero conforme fueron pasando los siglos, las mujeres en muchos momentos violentadas, lastimadas, dañadas, calladas, torturadas, asesinadas, terminaron por ir olvidando aquella hermosa tarea y además importante tarea que la Pachamama les había dejado. Así que un día la Madre Tierra, muy preocupada por lo que estaba sucediendo, decidió hacerle un llamado nuevamente a las mujeres para que recordaran su misión. Así que de pronto empezaron a sentir todas las hembras sobre la tierra un latido que venía al nivel de su vientre. Sentía como si algo se moviera. Algunas que ya habían tenido bebés pensaban que era como un embarazo, otras que habían tenido enfermedad sentían que era dolor, pero era un latido muy especial que venía de ahí. La Pachamama estaba llamando y estaba despertando a todos los úteros de las mujeres, porque eran de los úteros de donde salían las raíces que recorrían las piernas, salían por los pies y se metían a la Madre Tierra. Entonces, cuando Pachamama comenzó a llamar a los úteros, estos comenzaron a latir dentro de las mujeres, las cuales sintieron la gran necesidad de comenzar a refugiarse en algunos lugares, como cuevas, debajo de un árbol, en pequeñas madrigueras, para poder empezar a tener un momento de paz y de tranquilidad para saber qué estaba pasando con ese latido. De pronto, algunas de ellas se inclinaron y se dieron cuenta de que estaban sangrando. Entonces, al momento en que la sangre recorrió sus piernas y tocó la tierra, esa reconexión, esas raíces volvieron a surgir y entonces todas recordaron desde el corazón cuál era la misión que tenían. Y esa misión, que es decir siempre la verdad y recordarle a todos el origen de por qué estamos en esta tierra. Estar conectado siempre con esa Pachamama. Así que desde entonces cuenta esta historia que la menstruación de las mujeres nos recuerda sobre esa misión tan importante, que es la única que puede salvar lo que está ocurriendo en esta sociedad, porque es la única manera de transmutar toda la densidad que está ocurriendo. Por eso es tan importante estar conectadas con nuestro útero, con nuestra menstruación y por supuesto con la Pachamama. Y mientras esta historia se va acomodando dentro de ti, pues te voy contando un poquito sobre qué pasa con esto de decir la verdad. Y antes de irnos al corte, pues platicábamos sobre qué ocurría energéticamente cuando no decimos la verdad, un poco de los motivos por los que por los que se dicen mentiras. Y me gustaría contarte un poco la postura que hay sobre desde la parte cabalística sobre la verdad y las mentiras. Esta filosofía cuenta que los seres humanos nacemos con un número determinado de palabras. Esas palabras, cuando se nos acaban, entonces morimos, ¿no? Es como nuestro reloj, un poquito como de, en vez de tiempo, mide palabras. Entonces, ellos dicen que es muy importante cuidar todo lo que decimos. Ahora, hay algunas palabras que no cuentan, que son como si en una dieta habláramos de calorías, esas serían como la lechuga, ¿no? Son saludables, no nos cuentan, no engordan. Entonces, esas palabras son cuando nosotros nos dedicamos a enseñar, cuando hablamos sobre la verdad de la conciencia, cuando hablamos de la verdad del corazón. Esas palabras no nos cuentan en ese cronómetro. Sin embargo, las demás sí. Entonces, si yo tengo un número determinado de palabras, ellos apelan mucho a la conciencia de elegirlas y, por supuesto, no gastarlas en mentiras, porque se vuelve un absurdo, porque para ellos es gastar vida. en esta, este, ellos lo trazan de esta manera que puede parecer como muy, muy clara o muy gráfica, pero en realidad desde otras teorías energéticas también se dice que cuando nosotros decimos mentiras, lo que hacemos es obtener karma negativo, ¿no? Y le digo karma negativo no porque así exista, sino un poquito para que nos vayamos dando cuenta de las consecuencias que tenemos. Hace poco una maestra muy querida que tengo me decía que hace mucho tiempo ella entendió que la vida era como jugar ping pong y que la misma cantidad de pelotas que tú aventabas eran las mismas que regresaban y que tenías que medir si eras capaz de recibir de vuelta todas las pelotas que tú habías lanzado. Entonces, cuando nosotros decimos una mentira, también tenemos que ser conscientes de que va a volver, ¿no? Que va a volver en esa misma dirección o puede volver en otra, pero que tenemos que estar listos para poder regresarla. Ahora, cuando nosotros creemos que tenemos el control de todo y decimos, ah, sí, a través de esta persona va a llegar y voy a saber y me va a decir... Tenemos una fantasía muy extraña de tener control, pero en realidad no existe. A veces las personas, por ejemplo, hablan mal de alguien esperando que no se entere, y entonces esa pelota vuelve, ¿no? Sin que te esperes que de pronto alguien llegó y le dio con la raqueta y tú pensabas que ya era bola perdida, ¿no? Y alguien la rescató y de pronto surgió. Yo recuerdo a mi mamá desde que yo era muy pequeña, mi mamá diciendo como, la verdad siempre sale, ¿no? Y pueden pasar 50 años y la verdad te va a alcanzar, ¿no? Y hasta la fecha lo dice. Y es algo que efectivamente cuesta mucho trabajo o tiene un costo muy alto desde la parte espiritual mantenerlo como mentira. Porque esto que te decía, si la verdad es luz y nosotros estamos hablando de que para cubrirla necesitamos densidad, energía densa, imagínate cuánta estás requiriendo para que no salga, para que no flote. Entonces, bueno, pues en el universo no hay nada oculto, todo se va a saber en algún momento, y entonces es cuando vamos como encontrándonos con situaciones que alguien decía, bueno, pues es que nunca creí que esto me fuera a pasar, o cómo es posible que ahora me esté sucediendo cuando yo ya hace 10 años que lo había dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado porque por el otro lado, cuando estamos vibrando desde la verdad, un poquito como decía Platón, por ejemplo, ¿no? Dice, con la verdad se llega a todas partes. Sí, es cierto que la verdad nos lleva a muchos lugares, pero hay que aprender también a decir la verdad, porque una cosa es vivir en la verdad y otra andar como de forma desmedida sin filtro, ¿no? Hay personas que a veces en nombre de la honestidad van lastimando a muchas personas, ¿no? Es como, pues es que eso pienso, pues es que eso creo, pues esa es la verdad aunque te duela, ¿no? A ver, ¿no? Calma, ¿no? La verdad no es un instrumento de tortura, ni es algo para lastimar a los otros. En realidad, aunque la verdad puede doler, generalmente lo hará porque está asociada a muchas mentiras previas, ¿no? Mentiras que nos dijeron o que nos dijimos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando llega la gente a la terapia me dice, es que yo nunca me esperé que, que mi hermano me fuera a hacer esto, ¿no? ¿De verdad nunca te lo esperaste? O sea, ¿de verdad? ¿Qué cosas no quisiste ver para creerte esa mentira de que esta persona no iba a hacerte nada, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo porque a lo largo de la vida no solo los demás nos mienten, sino nosotros también nos mentimos, ¿no? Y estas mentiras a veces son las que nos salen más caras, porque al final las heridas que nos hacen los demás solamente son producto de lo que fuimos permitiendo que hicieran con nosotros, ¿no? Que yo no sé qué sea más grave, que los demás nos lastimen o que nosotros permitamos que nos lastimen, porque los otros no tienen, aun cuando hayan prometido y hayan dicho, no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero nosotros sí tenemos ese compromiso con nosotros mismos, ¿no? Es algo que nos prometemos y que por salud emocional, energética, espiritual es necesario hacerlo, ¿no? Es esta parte donde nosotros vamos como como comprometiéndonos, ¿no? Como haciendo estas promesas personales de y me voy a cuidar y me voy a proteger y voy a evitar que me pasen algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que no solamente nos toca a nosotros, ¿no? Es algo que le toca a la humanidad entera y hay muchos ejemplos actuales sobre todas las mentiras que nos decimos directa e indirectamente. Por ejemplo, ahora en la situación política del país, ¿no? Que además la política es como una gran mentira, y no por la parte de los políticos son unos mentirosos, ¿no? Sino porque es una gran mentira simplemente porque no es una manera natural de funcionar de ningún ser vivo puesto en este planeta, ¿no? La política no es algo natural. Sin embargo, esta serie de circunstancias que están pasando con el presidente de Estados Unidos, con el de México, de pronto nos vamos contando una serie de mentiras, ¿no? Sobre quiénes somos, sobre cómo nos ofende la forma en la que actúan otros, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo en redes sociales la gente se llega a ofender por lo que alguien viene y dice de los mexicanos. Por ahí leía un poquito de que a los argentinos pues les está yendo un tanto similar que a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, nos vamos contando, ¿no? Como una historia de victimización. Como decía el oráculo al principio, ¿no? Como, ay, es que me hacen, es que yo no puedo, es que está diciendo de mí, es que es un abusivo, es que ofende, lastima, ¿no? Ajá, pero a ver, ¿qué estamos proyectando nosotros? ¿Qué mentira no estamos, o qué mentira nos estamos contando? ¿Qué verdad no estamos asumiendo? ¿Qué es lo que el otro está recibiendo de nosotros? Y solamente como un espejo nos está regresando ese reflejo diciendo, a ver, mira, ¿no? Esto es lo que ustedes están proyectando. Mientras nosotros seguimos como en una mentira que es ser víctimas de alguien, todo esto empieza a bajar la vibración, ¿no? Y entonces alimentamos a los oscuros, como dicen por ahí algunas filosofías, ¿no? Y no nos damos cuenta del alcance tan doloroso y tan fuerte que puede tener el hecho de que nosotros no terminemos como de aterrizar la verdad, ¿no? Es a ver qué está diciendo este hombre de nosotros, ¿no? Porque lo que él está haciendo es decir, de aquí para acá no pasan porque esta es nuestra casa. Y de aquí para acá solo vamos a consumir local, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo en el resto del mundo es una gran indignación y las respuestas son, bueno, pues sabes que ahora tú de aquí para acá no pasas y entonces vamos a consumir local, ¿no? Es decir, respondemos una mentira con la otra, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que, primero que no hay divisiones, ¿no? Y después que el otro nos está reflejando simplemente una actitud que nosotros también recibimos, ¿no? Que así los políticos son grandes representantes de los grupos humanos. Y por supuesto, él está representando una parte que no hemos querido ver durante mucho tiempo, ¿no? Porque nos gusta alguien anterior, ¿no? Obama, tan carismático, tan lindo. Ay, la esposa baila, es inteligente, se viste bien, son tan preparados, tan buena onda. Sí. Pero el asunto es que no queremos asumir también una realidad de que también está la otra parte, ¿no? Que hay racismo, que hay exclusión, que hay violencia, ¿no? Que hay un asunto desmedido ya en la globalización. Entonces, cuando nos presentan el otro lado y la verdad, es como, ¡ah! No, espérame, yo no quiero ver eso, yo no lo quiero ver. Entonces, también nos contamos grandes mentiras a nosotros. También vivimos y vamos aportando todos los días un ladrillito a esas enormes mentiras a la que le llamamos país, situación política, emocional, ¿no? Pero desde el lado energético, lo único que está ocurriendo es, a ver, mientras ustedes no quieran ver la verdad de quiénes son, nunca van a poder cambiarlo, ¿no? Porque nos ofendemos mucho de pronto cuando nos damos cuenta que vivimos bajo conceptos o mentiras o disfraces, ¿no? Porque al final los disfraces también son estas grandes mentiras que nos contamos de la forma en la que nos proyectamos ante los demás. Y por eso es que nosotros vamos de pronto atrayendo cosas como, pues sí, que en vez de ayudarnos como a progresar nos van cerrando puertas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros vayamos identificando también como qué mentiras me digo, porque ahorita te pongo un ejemplo a nivel internacional, pero esto hay que irlo llevando como de lo general a lo particular y saber bien por qué nos mentimos, ¿no? Y según los estudios en psicología, se dice que hay tres motivos por los que las personas decimos mentiras. Uno es para adaptarnos a un ambiente hostil. Ajá. Entonces, en este ambiente hostil, nosotros lo que vamos a hacer es buscar como salir como bien librados y entonces, bueno, decir, no, aquí no pasó nada, aquí no hay ningún problema, vamos a salir de esto, ¿no? Y vamos construyendo una realidad alternativa, ¿no? Por ahí veo como en las redes sociales, un medio hostil, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, aquí en México nosotros vamos a ser muy unidos, ¿no? Es una gran mentira. La unidad no se da simplemente de la nada. La unidad no se da porque llegue alguien de otro país a decirnos y hacer... No, la unidad es un proceso que va mucho más a fondo, ¿no? ¿Qué ocurre con esta gran mentira? Bueno, hace un par de días sucedió algo terrible en una escuela en Monterrey donde un niño sacó un arma, le disparó a la maestra y a los alumnos y después se suicidó. ¿Qué ocurre con esto? Ahí está nuestra gran mentira de la unidad y está la sociedad y todo el fenómeno sociológico saliendo y diciendo, estás mintiendo, no son unidos. ¿Por qué? Porque desde la suicidiología se dice que una persona que piensa suicidarse no lo piensa de un día para otro. Se da aproximadamente una planeación de 2 años y avisa, ¿no? Y cuando empiezan a preguntarle a la gente, todos dicen, pues sí, a mí ya me había dicho, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Cuántas veces no te has repetido esto? Cuando escuchas o ves un problema y dices, no, yo mejor no me meto para no meterme en problemas. No, no me toca a mí, es hijo de los vecinos. No, a mí no me corresponde. No, al rato voy a tener una circunstancia complicada. Eso no es ser unidos. Eso no es tener una conciencia del colectivo. Eso es, yo jalo agua para mi molino y si me puedo evitar broncas, no me importa que te vaya la vida de por medio. Yo me las evito. Entonces, mientras nosotros no asumamos, vamos a seguir mintiendo para adaptarnos a un medio hostil. La segunda cuestión por la que vamos diciéndonos mentiras o diciéndole a los demás, para evitar castigos, ¿no? Este asunto de los castigos es bien complicado porque pues hemos crecido en un ambiente muy conductista, ¿no? Como te portas bien, hay premios, te portas mal, hay castigo. Y por supuesto, la mayoría de las personas, y digo la mayoría porque no todos, por ahí hay un grupo que no, van a evitar o vamos a evitar el castigo. Entonces, si me metí en un problema, híjole, es mejor y es más fácil decir una mentira que asumir la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Como lo que te decía hace rato, porque ¿cómo le voy a decir a mi pareja que le fui infiel? Porque pues se me antojó echármelo o echármela, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir eso? Le voy a decir, no, estaba borracho, ¿no? No me di cuenta. O, ay, no me di cuenta que me estaba tirando la onda. O de verdad no está pasando nada, ¿no? Por ahí me decía hace poquito un paciente, ¿no? Dice, mi filosofía es, niégalo todo así traigas, niega la fiesta así traigas confeti en los calzones, ¿no? Pues sí, generalmente es, me quiero evitar una bronca, me quiero evitar un problema, entonces mejor no. Y el tercer motivo es para obtener premios y ganancias, ¿no? Los premios y ganancias no solamente los hablamos desde la parte material. No, hay muchos, de hecho yo creería que la mayor cantidad de premios que recibimos es desde la parte social, desde la cuestión psicológica y emocional, porque a lo mejor voy a mentir y voy a decir que, no sé, en una entrevista de trabajo voy a decir que tengo más experiencia para obtener el trabajo, ¿no? O para ligarme a una chica o un chico voy a decir, ah, sí, que he subido 3 veces la montaña más alta del país y solito, ¿no? Y entonces, wow, que me admire. Y entonces tengo una recompensa emocional y social. Entonces vamos como diciéndonos una serie de situaciones que no terminan tampoco por hacer como match psicológicamente, porque pero creemos que funcionamos así, ¿no? Cuando en realidad, pues no. Lo único que hay es, yo voy a cambio de esa recompensa, yo tengo que hacer lo que sea, ¿no? Es decir, no vamos siendo educados en la idea de obtener recompensas de manera natural por lo que hagamos, ¿no? Sino de que hay que hacer lo que sea por tener las recompensas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas tres mentiras, porque cuando estamos en situaciones que nos han herido profundamente, que tienen que ver con deshonestidad, tenemos que hacer primero una evaluación en nosotros para después checar qué es lo que pasa afuera. Cuando la gente dice que dice la verdad, es importante saber que está diciendo su verdad y que hay la verdad, tu verdad y mi verdad, ¿no? Y son tres cosas completamente distintas, porque lo que yo puedo estar viviendo de un lado no precisamente tiene que ser de esa manera para los otros, pero que tampoco puedo andar por la vida imponiendo mi verdad. Ah, no, esta es, ¿no? Por eso en cualquier situación de deshonestidad, primero tenemos que checarnos a nosotros. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué decidí creerme esto? ¿No? Ahora, por ejemplo, puedes pensar en alguna mentira que te hayan dicho y que te hayas asegurado después de que haya sido una mentira. Y a veces hasta da un poco de risa, ¿no? Dices, oye, ¿cómo? ¿Por qué dije que sí creía, ¿no? ¿Cómo qué cosas pasaban ahí, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba al catecismo de pequeña, pues de pronto confrontaba un poco a la maestra de catecismo porque pues no estaba de acuerdo con algunas cosas. Pero más que estar de acuerdo era como falta de entendimiento. Me faltaba, por supuesto, información, experiencia. Y yo le preguntaba a la maestra y ella se ofendía muchísimo y se enojaba, ¿no? Y entonces pues iba y hablaba con mi mamá y le decía que yo era una maleducada y que me aprendiera, que me enseñara a callarme, ¿no? Entonces era interesante porque yo me sentía como muy rara, ¿no? Pero conforme fui creciendo, pues me di cuenta que la verdad que la maestra sostenía, pues era tan frágil que la pregunta de una niña de 7, 8 años la fracturaba, ¿no? Porque pues había preguntas, vaya, no solo yo preguntaba, había muchos compañeros que preguntaban, ¿por qué si todos somos hermanos? ¿Por qué si todos somos hijos del mismo padre? ¿Por qué algunos comen mejor que otros, no? Es como en mi casa todos mis hermanos comemos lo mismo. Y entonces la maestra sacaba de quicio, ¿no? Era como, no, pero es que no funciona así, ¿no? Y bueno, claro, la verdad que ella se contaba pues era una verdad frágil. ¿Por qué? Porque tampoco se daba el tiempo de explorar mucho más allá en su espiritualidad y a lo mejor salir de un libro o de un cuadrito en el que le habían dicho pues que así funcionaba Dios, ¿no? Entonces, muchas ocasiones en relaciones, en trabajos, en estilos de vida, nos vamos contando una mentira, pues que más allá de ayudarnos a crecer, pues nos va manteniendo en un medio por miedo a salir y que encontrarnos con algo terrible o espantoso. Pero bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy y nos vamos con la meditación, porque pues esto se nos va siempre como agua. Y te recomiendo que te vayas poniendo en un lugar muy cómodo y mientras vas encontrando ese sitio, vas poniendo en silencio el celular, poniéndote quizá los audífonos, ¿no? Deteniéndote un poquito, acostándote, recostándote. Yo te voy contando de qué va la meditación de hoy. Y bueno, vamos a estar trabajando con nuestro chakra raíz, porque es muy importante estar perfectamente enraizados para poder transmutar toda la energía que hay y entonces estar mucho más fuertes para soportar la verdad, ¿no? Soportarla no en un sentido negativo, sino en ser una estructura lo suficientemente fuerte para poder extender los brazos y sostenerla. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a ese chakra, limpiarlo, enviarle energía y percibir cómo nos vamos llenando de toda la fuerza de ese chakra número uno, ¿ok? Entonces vete poniendo cómodo, cómoda, cierra tus ojos y siente tu respiración. Percibe cómo al inhalar y al exhalar, automáticamente tu respiración va siendo cómoda para ti. saludablemente, tranquilamente. Visualiza cómo inhalas luz y exhalas en forma de humo negro todo aquello que ha dejado de funcionarte, aquello que te estorba o que ya no es para ti. Inhala y exhala a tu ritmo y a tu tiempo, limpiando, soltando. Y mientras estás respirando a tu ritmo y a tu tiempo, fíjate bien cómo tu sabiduría va apareciendo, contactando contigo y extendiéndose por todo tu ser, por cada parte de tu cuerpo, cada célula, cada órgano, cada sistema, cada pensamiento, sentimiento, vibración, todo va entrando ahí armoniosamente, saludablemente. Percibe cómo mientras inhalas y exhalas, tu sabiduría toma en sus manos este trabajo. Tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Nota cómo te va llevando hasta tu chakra raíz, que se encuentra a la altura de tus órganos sexuales, en la base de la columna. Fíjate cómo automáticamente te lo va mostrando y obsérvalo. Nota en qué estado está. Fíjate la intensidad de su color, de su brillo, su movimiento. Si se encuentra sucio en alguna parte, si se encuentra pequeño. Y pídele a tu parte sabia que se conecte con la sabiduría universal absoluta. Despreocúpate, ella sabe cómo hacerlo. Observa cómo toma tu chakra número uno, tu chakra raíz o base, y comienza a limpiarlo, a pulirlo, a armonizarlo. Con cada respiración, saludablemente, automáticamente. Sin que puedas hacer nada para impedirlo, tu sabiduría conectada con la sabiduría universal absoluta ya está haciendo todo lo que tiene que hacer para irlo limpiando, armonizando. Nota cómo ha cambiado su color, cómo está girando, cómo la intensidad de su luz es distinta, y deja que se extienda por todo tu ser, sintiendo toda su fuerza y cómo comienzan a salirte raíces por la planta de los pies, que atraviesan tus zapatos, entran a la tierra y comienzan a profundizar fuertes y sanas en ella. Automáticamente, protegidamente. Pídele a tu sabiduría que tus raíces siempre vayan ahí contigo, en donde estés, que estés perfectamente enraizado, saludablemente, amorosamente. Y deja este trabajo en manos de tu sabiduría. Agradécele lo que hace por ti y para ti. Y cuando estés listo, lista, quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Esto ya está sucediendo. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa de hoy, y a nombre de mi querida Ruth, que está aquí al lado, muy relajada, de Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción, te quiero agradecer por habernos escuchado en una emisión más de Mente y Ser. Te recuerdo que el podcast está disponible en nuestra página en radiociudadplastica.com para que puedas descargarlo, escucharlo las veces que quieras, compartirlo y llevarlo siempre para que siga como esta energía fluyendo y llegando a quien tenga que llegar. Te recuerdo también que puedes escribirnos si tienes, si quieres o tienes alguna duda sobre el oráculo, puedes mandarnos por ahí tu nombre, tu fecha de nacimiento y podemos sacar una carta del oráculo a tu nombre para que pues podamos, puedas tener un mensaje específico para ti. Y bueno, pues la siguiente semana estaremos por acá platicando de otro tema muy interesante, ya sabes, en materia de psicología, pero también desde la parte espiritual. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Te recuerdo que las redes sociales están abiertas todos los días, las 24 horas, para que te comuniques, Radio Ciudad Plástica o bien Mente y Ser. Nos encanta saber de ti, así que escríbenos. Yo me despido, soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @EvelineDublán y te mando mucha luz para la semana. Bye, bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.